Cuarzo rosado. El cuarzo rosado es una variedad de cuarzo translúcido de color rosado. Suele aparecer en forma masiva en pegmatitas y raras veces forma cristales o drusas. El cuarzo rosa debe su color a las trazas de titanio que contiene. Es utilizado para abrir y fortalecer el cuarto chakra, conectando con el amor a uno mismo y el amor universal. También es usado para la joyería e incluso es utilizado en la fabricación de instrumentos electrónicos de precisión. Se encuentra en Brasil, Madagascar, Namibia, Rusia, Estados Unidos, India y Sudáfrica.